3. ¡Buah! Esta semana lo hemos clavado. Esta semana lo hemos clavado. Muy buenas. Llevamos con retraso, ¿no? Creo, también. Sí, porque, siempre con retraso. No, porque la semana pasada... ya no, en 2018 no, tampoco es mucha gracia. No, es que la semana pasada me fui de puente. Porque necesitaba descansar. Jefe. Necesitaba descansar y iba bien que algún día Fran hiciera algo el fin de semana. ¿Eh? Sí. ¿No? O algún día. Algún día, en general. No. ¿Pero quién llena la americana más que él? Es imposible. Nadie. Siempre una americana. Siempre, siempre. Siempre. Siempre. Americana. Siempre, ¿eh? Siempre. Ahora pensadlo. Siempre. Sí, sí. Ayer estuve con él. ¿Qué dijo? Y iba con americana. Hombre. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Siempre. Siempre. Yo hablé con su mujer y me dijo siempre. Siempre. os quería comentar. No ríe, porque no sé mucho que estáis pensando en tal. No, siempre. Siempre. Siempre. Siempre. Siempre. Estoy agobiado. ¿Qué te pasa? Estoy agobiado. ¿Qué pasa? ¿Qué llevas? Las fantas. Esta reacción que habéis hecho, la gente podría pensar. La gente podría pensar. Que está guionizado. ¿Qué pasa? Que está guionizado. Pero realmente yo os percibo que cuando yo os digo estoy agobiado. Ya estáis cansados, porque os lo digo mucho, soy tan drama, sí, ¿qué sí pasa ahora? A ver, ¿sabéis que yo durante todos estos últimos años he estado muy a favor siempre del concepto juego-servicio, ¿no? ¡Ah! Me ha gustado muchísimo el hecho de decir, me compro un juego y sé que no es solo lo que estoy comprando ahora, sino que durante los próximos meses iré recibiendo contenido, actualizaciones y demás. Y ahora me encuentro en el otro lado y digo, mierda, he invocado al diablo con esto. Sí. Que es, resulta que... El de móviles. Esto no hemos hablado aquí, ¿no? Vaya, el mod se regaló el otro día en esto. A mí me parece bien un juego pay to win en el móvil. Estoy agobiado. ¿Te parece bien, no? Ya lo veré cuando lo juegue. ¿Tú te parece bien? Es que aún un no tío sé... se coja un avión. Que aún no sé si es suficientemente... Que un tío se coja un avión, se compra una entrada para ir a su convención, a una convención que no es gratis, ¿eh? ¿Vale? Un tío... A su avión, me voy de viaje, qué ilusión me hace, porque soy fan de la saga Diablo y me han prometido novedades suculentas. Paga y le dicen, lo que estabas esperando, chaval. Sí, pero el año que viene. ¿Qué? Pero el año que ¿qué? Viene. Y ese tío se queda allí y le dicen, Diablo Immortal, Rich Racer. Mote, si ha pagado, si ese tío ha pagado 200 euros para entrar en la BlizzCon, es que es el target que está apuntando para el juego de móviles. El año que viene, ese trayecto lo puedo hacer jugando a Diablo. Eso se lo puedes hacer en Switch. Y ahora en móvil. Y ahora en móvil. Os digo, estoy agobiado porque estaba muy a favor de los juegos servicio y qué bien, me compro esto y durante meses me sacarán contenido. Y ahora resulta, yo recuerdo 2007, ¿os acordáis de 2007? Las medidas de 2007, que salió que sí, Crysis, que es un Real Tournament 3, que es un no sé cuánto. O sea, había un montón de juegos y había que hacerse una agenda en plan. Un matiz. ¿Cómo jugamos al qué? Que han anunciado que sale la trilogía de Crysis en HD o en remaster y tal. Ojo el peñazo. O sea, solo hay una trilogía que podría ser más peñazo que la de Crysis, que es la de Killzone. No, mira, el primer Crysis aún se aguanta y el 2 está Hans Zimmer ahí. A mí el 3, bueno, lo que digo es, resulta que esta semana sí, me han sacado. A mí lo han. Personaje nuevo de Overwatch. Digo, ¿qué ganas tengo esta semana de jugar a Overwatch? Ashe, ¿vale? Evento Devil May Cry. En Monster Hunter, digo, uff, vale, tengo que grindar en Monster Hunter porque está el evento del Minecraft. La expansión de Fortuna, de Warframe. Digo, usted, qué ganas ahora coger Fortuna, Warframe. Buen vídeo, tío. Tal. ¿Eh? Buen vídeo. Sí, buena expansión. Buena expansión. Lo que he podido jugar, que es lo que viste en el vídeo. ¿Qué más te diría? Literalmente. ¿Qué más te diría? Black Ops. Warframe. El evento de Black Ops, no sé cuánto. En Switch, el martes. Fortnite, ni te cuento. Al final, pese a que tú no compres nuevos juegos, el hecho de que tú te hayas metido en un servicio, sí, te da esa sensación de decir, hostia, no para de llegar contenido nuevo y es como, coño, ya lo he comprado, tendré que aprovecharlo. Battlefield 5, me está empezando a agobiar a estar metido en tantos juegos de servicio. Preferiría que de vez en cuando saliera alguno que es, juego, me hago un planning en la agenda, mira, del día 17 al 21 estarás con esto. Yo lo he hecho. Me lo paso y tiro para adelante. En ese sentido está muy bien Fallout 76. Porque también hay, ¿no os pasa o no esto? Sí, pero además el problema es que los juegos tradicionales también están adoptando este servicio. Por ejemplo, Assassin's Creed. Es que otro igual. Han cancelado los eventos porque no sé qué problemas han tenido, pero con Origins pasó. Sí, pero no es lo mismo. Pero han metido un parche en el. No, pero no es lo mismo. Vale. Escucha, han metido un parche en el Odyssey. Tú, o sea, la gente que juega. O sea, un juego servicio o sea, un juego que perdona el tiempo, tipo Overwatch, League of Legends, ¿vale? O Hearthstone, cosas así, ¿vale? Son cosas que. digamos, tú puedes jugar cada día a lo largo de años, literalmente, y incluso gente que puede tener ese juego, o incluso Destiny, ¿vale? Que puedes tener ese juego como referencia y jugar solamente a eso y nada más. World of Warcraft, ¿vale? Sí, para, sí. Como ejemplo, yo podría haberme terminado muchos más juegos de los que terminé si no hubiese jugado nunca al WoW. ¿Cuántos? O sea, yo tengo 200.000 puntos en la Xbox y tendría 400.000 si no hubiese jugado al LoL. ¿Entiendes? Sí. Es así, habría terminado muchos más juegos, ¿no? Entonces, yo ahora mismo, en la situación en la que estoy, que yo estoy jugando, juego cada día League of Legends, procuro jugar Overwatch y tal, llega un momento en que dices, si yo quiero hacer... los juegos... Ya no hay tantos juegos, servicio... a los que dedicar tiempo que ya no me dan las horas del día y si lo hiciera no tendría tiempo para los juegos tradicionales a pero los luego que te da probar. La sensación de decir pero Assassin's Creed no es un juego de este tipo no está pensado para que sea un juego que juegues todos los días a lo largo del año no pero lo que quería decir es que incluso estos juegos adoptan ciertas medidas que hacen que también también pienses hostia y si vuelvo a Assassin's Creed que tiene este evento que te da en estas no sé cuántos también te lo digo de otra forma. Assassin's Creed, que como dice él, es un juego single player que no sería el perfil de League of Legends Overwatch. No. Yo pienso, digo, hostia, han metido un parche con no sé qué misión nueva, con no sé qué sistema para la personalización, bla, bla, bla. He gastado 60 euros. Coño, vamos a aprovecharlos, contenido nuevo. Claro, lo decía más en ese sentido. Claro, no que sea equiparable, pero sí que cada vez todos los juegos ahora, por ejemplo, lo hacen y es como, no de abasto. ¿Cuándo sale este vídeo? El domingo. Ok, hola, domingo. Está de oferta en Correcon. ¿Vale? Uh-huh. Corre con Wild Dance. Ostras, pues lo voy a pillar. ¿Cuánto está? 19. El juego. ¿En todos lados? El juego base. Yo lo he visto en Xbox. ¿Vale? Supongo que empezamos. ¿No? Sí, tiene que ser también porque son rebajas de Xbox. Sí. Uh-huh. O sea que. 19 euros y creo que después. Muy chulo, ¿eh? El tiempo ha mejorado mucho, ¿eh? El Season Pass también está rebajado, uh-huh. Pero va por el segundo año ya, con lo cual no te puedes comprar el año 1, tienes que comprarte el año 2. Uh-huh. ¿Vale? Bueno, es como Rainbow Six, ¿vale? Que está otro juego de servicio, por cierto. ¿Vale? Uh-huh. El... Y lo está petando, ¿eh? Es verdad que yo no me imagino a la gente jugando a lo mejor Correcon todos los días del año. Que la hay, ¿eh? Sí, seguro, pero no es, digamos, el clásico. No. Pero a medida que a lo mejor has dejado hace un mes que ya no juegas a Correcon y te sacan la siguiente expansión porque tienes el Season Pass, porque compras Season Pass, entonces juegas a la expansión durante... O sea, te hacen volver al juego a lo largo del año. A lo mejor no jugarlo durante todo el año entero. Pero sí volver. Pero sí volver. No es como un juego de referencia con World of Warcraft, pero también es verdad... que juegos como World of Warcraft World of Warcraft especialmente está pensado para que tú casi te dediques en exclusiva siempre a World of Warcraft, porque si no le vas a poder sacar pero el contenido. Sobre todo yo lo que me refiero a Mote es, yo tenía muy claro en 2007, yo tenía muy claro estamos en septiembre. O FIFA no. ¿Qué voy a jugar de aquí a Navidades? Lo tenía clarísimo. Este y este. Y no había más. Ni una. Y ahora me doy cuenta que yo te prometo que a 20 algo de Mira. Octubre dije, cuando compré Red Dead Redemption dije, ya no hay nada más para lo que queda de año. Mentira. Y sin embargo me encuentro a día de hoy que no doy abasto con los juegos servicio. Digo, es que hay contenido por sin contar lados. El móvil esto. Sin contar el móvil. Sí. Eso lo hago en el trabajo. Sí. A mí. Ah, bueno. Claro. No, como todo. ¿Esto lo corto o no? No, ¿por qué? No, lo soy el jefe. Ah, vale. No, el trabajo. El de Neri. El que tendría que estar programando. Pongo el auto. Como tienen auto los juegos de móvil, para venga, farmear. A mí me pasa eso. Yo me hice un planning de los dos meses de decir, me quiero pasar este. Y todavía no nos hemos pasado al otro. y acabo en Forza, donde pues con los amigos, hostia, tenemos esta aventura, tenemos estos eventos, porque Forza además cada jueves son eventos nuevos. Es increíble. Y además, como está muy guapo, pues pone la consola y lo tienes ahí, pues caes otra vez. Añadido Game Pass, ¿vale? Porque yo soy usuario de Game Pass desde el primer día, ¿vale? Yo se lo comentaba a Sergio el otro día, a nuestro compañero Sergio. Bueno, con Sergio no comentas cosas, no. Con Sergio las desarrollas. Tú pones un tema. Yo sí, porque o sea, eso ya. Como yo vosotros le decís, jaja, no me envíes audios de 20 minutos, jaja, jaja, jaja, ¿no? Yo le digo, no me envíes audios de 20 minutos, y ya está. Yo procuro ser conciso, él es conciso conmigo, no, yo tengo, no, chao, no trabajo. Me envíes. Escucha, no, audio, escúchame, ¿verdad? Es el sub-25. Cuando se pone así, a mí me impone. Es el sub-25. Son muchos años. Es el sub-25. Con los pies más en el suelo que tenemos en PlayStation. Así de claro. O menos difícil tampoco. Bueno, en cualquier caso, que lo hemos dicho esto muy al principio, deberíamos haberlo dicho al final, para ver si nos escucha. Lo va a ver igual. Lo va a ver igual por si cae otro palo. Total, que lo cantar otro. Yo he jugado pocos juegos del Game Pass, ¿vale? Pero si realmente, o sea, ya no es un servicio-servicio. ¿Entiendes? Sí. Ya no es un juego-servicio, es un servicio-servicio. Servicio-servicio, porque tú en un momento dado dices, bueno, no tengo nada, pero tengo 150 juegos ahí a los que podría jugar, ¿sabes? Entonces, ahora mismo tuve un... hace 3... estamos en noviembre... 3 o 4 meses que tuve un pequeño momento de crisis, de decir, no tengo tiempo para jugar a lo que a mí me gustaría jugar, y esto me genera un bloqueo, ¿sabes? Es decir, no, y estás delante de la consola y estás viendo, tienes 286 juegos por instalar, literalmente, y dices, ¿y a qué juego? Yo me he ido más de una vez a dormir sin haber jugado, a pensar, y cabreado conmigo mismo, a decir, pero si a mí me apetece jugar, a pasarme, yo qué sé, lo que me queda de Odyssey, ¿por qué estoy pensando que no, que tengo que acabarme la mazmorra de los combates, no sé, no sé cuánto? Y me voy a dormir cabreado. Sí, sí. Descansas, bueno, y eso que es verdad, que yo tengo el problema, que yo... No, eres completacionista. Aparte, es que yo no puedo estar, y no puedo estar sin hacer, dije mucho, ¿eh? Porque también hice un twist plot. Pues no puedo estar sin hacer nada, y aprovecho para hacer muchas cosas. Entonces, cuando siempre estoy, dices, coño, me voy a dormir. Pero dices, ¿cuánto tarda en dormirme? X, aprovecho y juego al Octopath hasta que me duerma. Y estoy yendo en coche y me pongo un podcast, ¿sabes? Y escucho el podcast de ciencia porque dicen, aprovecho, ¿sabes? Y estoy en el gimnasio y me pongo las notas del parche del LOL para así, ¿no? Sí, pero fíjate que todo esto... no puedo dejar de hacer... Todo esto y aún así... Solo puedes hacer con Switch. No, esto no. Todo esto con el móvil. Pones el vídeo del parche en YouTube y estás en el gimnasio con Switch. Y ya. Y ves que el... se ha retrasado. ya no veo los móviles. A ver, a 720. Perdona, yo me llevo Switch al gimnasio, pero la verdad que al gimnasio lo tengo abajo en casa. Yo bajo en pijama, normal que lo saco al lado. ¿Y te llega el wifi? Sí. No, el de la Switch. Sí. ¿A quién quiero engañar? O sea, hay un piso de distancia. Hay más de 10 escalones. Es imposible que llegue. Bueno, total. Todo esto viene, Mote. Y ya, mira que bien lo voy a editar, ¿eh? Todo esto viene porque. De verdad te digo que me hubiera gustado en este debate poderte apoyar más o tener algo que decir. Porque yo, dentro de las cosas previstas que tenía en caso de que no tuviera juegos a los que jugar, era por estas fechas darle un tiento a Fallout 76. Te ha hecho un favor Bethesda. Exacto, digo, pues menos mal que no, que esto me lo puedo ahorrar, ¿no? Yo creo que... ¿Tan malo es? No. Sí. Mate lo está analizando, ¿eh? Y esto son unas impresiones en exclusiva y en primicia, porque no ha salido el análisis todavía. ¿Cuánto sale el análisis? Pues entonces, Mote. ¿Es tan malo? Mote, todo lo que me has contado antes de llegar, no lo cuentas. No, pero no hay embargo. No. No hay embargo. ¿Te imaginas meter embargo post lanzamiento? No puedes, si es una web, no puedes opinar hasta 2019. Salvo que seas cultureta. Exacto. Joder. Bueno, pues absolutamente os diré que no. ¿Cómo hilarías esto con Platón? Lo que ha pasado. Bueno, pues hay, y la insoportable levedad del ser. Fallout y la insoportable levedad del ser. Pues a lo mejor el problema, a lo mejor el problema de Fallout 76 es nuestro, ¿vale? Porque Platón explicó una historia una vez. ¿Os lo cuento? Platón explicó una historia que una vez estaba Platón ahí en el Panteón con 100 likes a piñón. Con 100 alumnos, ¿vale? Y Platón empezó a hablar y a explicar un tema. Y los alumnos se fueron durmiendo. Uno a uno. Pam, pam, pam, pam, pam. ¿Vale? Imaginaos, pues un audio de Sergio. Pam, pam, pam, pam. Por favor. Y llega al final y solo hay un alumno despierto con el que Platón está intercambiando pues, opiniones sobre el tema en cuestión. ¿Vale? Y luego pasó un señor. A ver. Esta historia es real. O sea, es real. Esta historia me la he explicado en filosofía, ¿vale? Y. Siempre he querido aplicarlo a algún sitio y que menos que pues, en cultura de videojuegos. Pasó el señor y dijo, Platón. Plati. Don Platón, tú estás fracasando como profesor. ¿No ves que hay 99 alumnos durmiendo? No. ¿Y sabes qué dijo Platón? ¿Qué dijo? Dijo, Yo no estoy hablando por esos 99 años. Estoy hablando por el que está despierto. Y eso a lo mejor es lo que nos pasa con Fallout 76. No hay huevos de empezar así el análisis. ¿No hay huevos? ¡No! ¿No hay huevos? ¿No? Te lo juro, te juro que... Vaya uno lo te juro que no quería decir eso. Yo te meto a Platón, ¿eh? Te meto a Platón. No, no, por favor. ¿No? No hace falta que lo metas. Bueno, sí, sí, sí quieres. Sí, hombre, hay que ser muy capullero para ligar Platón con Fallout 76. Alguien lo da. Cuéntanos, bueno, va. El tema está en que cuando tú coges un juego como Fallout 4, a mí me gustó Fallout 4. Igual no tanto, no me gustó tanto como a Fran, pero a mí me gustó Fallout. ¿Como a Paula? No, pero me gustó. A mí Fallout 9.3 tiene Fallout. Pero a mí me... un momento. Una décima más que Dragon Ball FighterZ. Sí. Y dos décimas menos que Octopath. tres menos que... Ahí cada uno sabe con sus cosas, ¿eh? Bueno, total, que cuando tú tienes un juego como... A mí me gustó Fallout 4, ¿vale? Pero Fallout 4 y Bethesda en general tiene una cosa que es que tú le perdonas muchas cosas a Fallout en pos de las cosas que hace bien. Exacto. ¿Ok? Tú coges un apartado técnico un poco ya tirando a anticuado, coges una serie de errores, Sí, pero no se ve mal, ¿eh? No, se ve bien. Bueno, se ve muy falado. Porque la ambientación... Hace dos semanas salió Red Dead Redemption. Yo te hablo del apartado técnico y tú me hablas de la ambientación. Sí. Te parece guay porque la ambientación es chula, pero eso no quiere decir que técnicamente el juego esté bien, ¿vale? Y tú lo ves y dices, bueno, es justito y está capado a 30 frames y la IA tampoco está, pero oye, tiene estas cosas que están bien y eso sobra. Cuando tú coges la mayor parte de esas cosas que están bien, de Fallout, ¿vale? 4. Las coges de Fallout 4 o de Fallout 3, da igual, sí, es prácticamente lo hay mismo. Más cosas buenas en Fallout bueno, 3, pero, es lo mismo que está bien en Fallout 3 está bien en, o sea, lo mismo que está bien en Fallout 4 está puede estar en mejor en Fallout 3. Si tú coges la mayor parte de esas cosas, bueno, no todas, pero la mayor parte de esas cosas buenas, las coges, las haces un paquetito, las dejas aparte, con lo que te quedas, ¿vale? Resalta mucho más, ¿no? Entonces, de repente, aquello que antes pasabas por alto, no lo puedes pasar por alto porque forma parte del núcleo del juego. Y ahora mismo, por lo menos en la versión que yo tengo en Xbox One X, la versión que yo tengo no funciona bien, técnicamente no funciona bien, se ralentiza un montón, se para, el servidor no es estable, el loot no está bien, la IA no está bien, el sistema de party no está bien y la narrativa emergente, ¿vale? Que acaba en ente, es importante, ¿vale? Es decir, el juego no tiene, por sí no tiene NPCs con los que interactuar, simplemente todos son historias que tú vas recogiendo de un ordenador y es siempre ir a tal sitio, matar o recoger esto y volver sitio de vuelta. Si me dieran un euro, por cada vez que un idiota usa narrativa emergente en un contexto que no tiene nada que ver con narrativa emergente. Bueno, lo dice por tú. No. Hoy en día es todo. Es online, no hay nada que hacer. Es que falta es una narrativa emergente. No, perdona, ahí no hay narrativa emergente ninguna. Muchos huevos en el cesto de los jugadores sin darle a los jugadores las herramientas. Todas las herramientas necesarias para que hagan sus historias y darle algo que funcione. ¡Ay, que se me cae! Y darle algo que funcione. Que funcione bien. Y ese a día de hoy es Fallout 76. Y a mí me da la impresión de que, a pesar de que a mí personalmente es un juego que yo no puedo pasar muchas horas, porque yo paso horas con cosas muy tontas. Con Exiles pasé muchas horas cogiendo madera. Sí, pero no, es igual, no, a mí me gustaba. Yo estaba ahí cortando madera y recogiendo hierro como un capullo, y a mí, yo disfruto haciendo mis casas y haciendo mis historias. Yo soy el concepto minecraftiano, este de construir, ¿sabes? Se me da fatal. Pero disfruto mucho. Que me guste a mí no quiere decir que esté bien hecho, ¿vale? Es separar un poco mi opinión personal de lo que es. Y ahora mismo creo que en noviembre de 2018 Fallout 76 sería un buen juego para lanzar en noviembre de 2019. Claro, pero es que todo lo que has enumerado no estamos hablando de... No estamos hablando de un Resident Evil 5 que decepciona, pero que es un buen juego, es un juego notable a lo mejor. Estamos hablando de un juego que tiene taras importantes. Yo estoy hablando... Importante. Y estamos hablando de un juego que no viene de una compañía cualquiera como para sacar un título. Yo creo... Yo le decía antes a Mote, esto de que siempre se usa esto, ¿no? Viene de Bethesda, que es una compañía grande. ¿Cuál fue la última vez que Bethesda hizo algo grande? Años. Skyrim. Vale. Bueno, Fallout 4 es grande. Bueno, Fallout 4. Sí, pero Fallout 4 ya empiezas a decirle... Lo que decía él, Fallout 4, yo le detecto cosillas, pero te las perdono por... Uh-huh. Pero hoy en día estamos hay muchas compañías que no hay que perdonarle, claro, tanto, es que porque no, todo lo que claro, hacen es muy redondo. Es que no contamos, no contamos Doom porque aunque esté no, bajo el paraguas, sí, eso sí. Hay muchas cosas que mejorar en Fallout 76, ¿vale? Hay muchas cosas que mejorar, pero hay cosas que no están bien, ¿vale? No están bien. O que son ya... Mi impresión, y esto lo digo desde un punto de vista de alguien que no tiene ni idea de diseño de videojuegos y que no sabe nada técnicamente de cómo funciona un videojuego, o sea, nunca ha programado un videojuego, pero da la impresión de que si el motor de Fallout 4 no iba estupendamente bien con una persona. Cuando tú le metes 20, bueno, no funciona bien. Y hay mecánicas que están completamente... que pertenecen a un MMO de WoW Vanilla 1998, ¿sabes? No sé, es por decirte algo. Y luego esto que decías tú, Mote, hay que destacarlo. O sea, no es solo que arrastres las limitaciones del motor de Fallout 4, sino que a mí esto me parece más grave incluso, por lo que he estado viendo, que arrastres bugs de Fallout 4. O sea, bugs... que se habían detectado ya con Fallout 4, que era como, en serio, cuando salió Fallout 4 había bugs que era... Que tú lo arrastres esto en 2018, es como, ¿qué habéis hecho? Hay que decir que a Fran Serrano nunca le soy un... No, nunca. Pero yo, por ejemplo, nunca. Yo entiendo... Nunca, jamás. Yo, por ejemplo, hablaba con un chico en Twitter y me dijo, yo empecé y no he encontrado ningún bug. Estos son los mejores. Bueno, otro me decía que había encontrado bugs, pero ninguno rompía el juego, ¿vale? El disco está aquí. Yo le dije, es rebajar mucho el nivel de exigencia, claro. ¿No? Porque dices, bueno, por lo menos no he encontrado ningún bug que me permita volar, o que me dé dinero infinito, me apague las luces de casa, o que no he encontrado ningún bug que me crashee. Porque el bug ese de que dicen que la beta no la puedes desinstalar de la consola. A mí eso me encanta. Si no compras el juego. Y si le vas a jugar en Reddit tenía, bueno, compras el juego y lo desinstalas. Es lo mejor que puedes hacer. La historia, por ejemplo, tú puedes encontrar un bug. Antes se lo contaba Albert, ¿no? Te sale un personaje, un enemigo, que te puede ver tranquilamente spawneado en la cara, porque sí. De repente tú estás así y hace... Y aparece de la nada el NPC cogiendo la pistola por el cañón, ¿no? Hacia abajo. Y los disparos saliendo hacia aquí. Y dices, ¿rompe el juego? No, no rompe el juego. ¿Es un bug terrible? No, no es un bug terrible. Añade un poco, quita un poco te saca un poco de contexto en la ambientación. Hombre, un poco sí. Míralo. ¿No? ¿Tú te lo imaginas? A las 2 de la mañana, él solo. Viene el tío. Pero tú sabes la historia de la camisa, ¿no? La camisa. ¿Sabes la historia de la camisa? No, te lo... Hostia... Empezamos el podcast. Empezamos el podcast y. Sí, primero tú. Digo, Albert, que Fallout no sé cuántos. Dice, para nada. Bueno, lo dije. No. Ni de coño. No pasa nada. Segundo plato, no eras tú. El tercer plato. Y le digo, luego, cuando Mote lo esté analizando, no quiero que me comas la oreja. ¿Vale? Porque si no sale bien nada, es tu culpa. Y en el podcast digo, oye, Alejandro, no sé qué, no sé cuántos, Mote, tú lo harías, bueno, no sé qué. Y Mote, estamos en el podcast y se iba, ¿sabes? Internamente yo lo notaba. Esto, no recuerdo ese momento, pero debió ser internamente. Internamente él notaba que había un subidón en su cuerpo. Y acaba el podcast y me dice, oye, yo sí que eres tema. Yo lo iba a hacer. ¿Sabes qué? Lo habíamos comprado igualmente, o sea, lo íbamos a tener, ¿vale? Y edición coleccionista 200, o sea, el casco, ¿vale? Todo. Vamos a guardar. Y yo realmente creo que... Por favor. Yo creo, sí, a refil. Yo creo que la gente que se espera un Fallout O sea, la gente que viene buscando la experiencia Fallout, que compró con Fallout 4, creo que se va a llevar, a pesar de que Bethesda... Bethesda no ha ganado nada. No, no, no. Han dicho, oiga, esto no es un Fallout al uso, tal, no sé qué, ¿vale? Pero aún así, yo creo que la gente se va a encontrar una decepción con Fallout, con Fallout 76. Yo, es mi opinión. Ponerle algo y no ponerle el chupito. El chupito de Coca-Cola. El otro día te levantaste y te fuiste. Eso es verdad. Bueno, total, que, hablando de... que no, chicos, que no, de momento no, no estoy no encontrando el gran juego que me esperaba encontrar. Correcto. Dentro de Fallout 76. No sé si me lo encontraré dentro de un tiempo, o a lo mejor dentro de un tiempo. Es un poco como, yo lo llamo el Sea of Thieves de Fallout. Fallout of Thieves, Sea of Fallout. Hombre, si funcionara bien ya, sí, podría parecer. Pero un poco más. Pero que es, que Sea of Thieves por lo menos tiene pocas cosas que hacer, tiene sota, caballo y rey. Pero eso lo hace bien. Yo lo que me acabo... El sota, caballo y rey de Fallout 76 todo no nos encontraba. Ah, yo el problema principal que le veo a esto de Fallout es que sigo... Ah, perdón, a ver. Que es mejor con amigos. Ah, bueno. Te dicen, es mejor con amigos. Fallout 76 es mejor con amigos. Yo digo, pues depende de los amigos. Porque si los amigos son graciosos, te ríes. Y si no son graciosos, si pues fijáis, no te ríes. Yo antes te decía, Mote, si cogéis una... Cogéis chinchetas con la mano. No es, no, y... Sí, con el ejemplo. El ejemplo que me has puesto antes me ha gustado más. ¿Lo puedo decir? Depende. Eso tú, de poderlo lo puedes decir. ¿El ejemplo que te gustó antes? El de las zanahorias. Sí, sí, sí. No puedo decirlo, no puedo decirlo. Si coges chinchetas con la mano y aprietas, sí, solo en casa, no es divertido. Ahora, si quedamos los tres y hacemos el idiota con las chinchetas... Dices, tú tienes un piano y dices, ¿qué pasaría si yo me pillo los testículos que en el piano? Pues seguramente es fatal. Decir, vamos a hacerlo todos. ¡Ah! ¡Qué río, qué divertido! Es una gracia. Sí, y es una buena noche, pero claro, que se, con amigos sea más divertido no lo hace mejor. Que lo que haces sea una mierda. Con quien sí que no podrías hacer esto en el E3 de 2019. ¿Ah, y quieres cambiar? Será... Sí, tira. ¿Sí? Sí, tira. No lo digamos más. No. Será con Sony. Con Sony no podrás quedar para hacer chinchetas. No, el piano. Pues te digo una cosa, me da rabia esta noticia y mira que a mí las conferencias de Sony, Microsoft y tal, me atraen al pairo porque no esto, pero joder. ¿Cuántos años llevamos viendo conferencias de todo? 24. Sí, es la primera vez que Sony no va a... Es que es toda mi vida casi, coño, es casi... Aquí hay varias cosas. La primera... Pero no va a la conferencia, no va entera, no va. No aparece. No va. No va. No es que no haga conferencia. Nintendo no hace conferencia porque hace aire, pero va. Pero no va. Dice que no va a ir. Y aquí hay varias cosas. Antes de empezar, me enfado. Si tenía que ir para lo que hizo el año pasado, que no vaya. No digas esto, ¿vale? Que no vaya. Los juegos del año pasado. Yo para que vuelvan a hacer que el tío con la guitarrita y esas mierdas pretenciosas de cultura de videojuego. No. O sea, falta que la gente salga. Can. Ojo. Can el portero, Oliver. Oliver Kant. Aquí hay varias cosas. Yo he ido dos años. ¿Podrían enseñar Final Fantasy VII Remake? Eso fue en 2015. ¡Ojo! 2015 y en 2019 no van porque no tienen que enseñar nada. Fine. Sí, circule. Yo hace dos años fui a E3 por primera vez, ¿vale? Circule. Y vi las conferencias. No hay nada que ver. Pase. Sony E3, no hay nada que ver. Y... Claro, era mi primer E3, tenía muchas citas. Y me sorprendió una cosa, que es que en las citas de Sony no se jugaba. Tú ibas a una sala, éramos 7 o 8 periodistas, y había un tío que jugaba a la demo que habías visto en la conferencia, ¿vale? Uh-huh. A Jorge Cano de Vandal me ha puesto jugaba. ¿Vale? ¿Vale? Y esto pues pasa con The Last of Us, con Spider-Man, con tal, ¿vale? El año pasado solo había dos citas, que era The Last of Us 2 y el Ghost of Tsushima. Sí. Y Chuchima. Lo mismo, tú ibas y veías cómo jugaban a la demo que habías visto en la conferencia. Pero esto es como decir que no estaban jugando, que era un gameplay. No lo sé, ahora Canon. ¿Dónde quieres llegar? Quiero llegar que, más allá de la conferencia, de mostrar cosas, el E3 son 3 días en el que tú estás probando juegos, ¿vale? Tú estás probando en primicia. Y Sony no te deja. Y Sony, hace al menos estos 2 años, no te deja probar nada. El año pasado estaba Spider-Man, si tú ibas en su sala a buscarlo y lo ponías, pero no había ni cita ni nada para jugar. Y creo que es un concepto. Bueno, pues que el año pasado, perdona, Spider-Man ya tenía que estar hecho. Sí. En el momento bueno, claro, en junio salía en septiembre, o sea. Sí. Si a esto le sumas que Sony lleva 3-4 años con la misma línea de juegos, ¿cuántos años hace que hemos visto God of War, que hemos visto Days Gone, pero que hemos visto Detroit? Pero son juegos Sony, es una identidad de juegos muy Sony. Sí, pero estos juegos... Uncharted... Sí, pero estos juegos se han agotado. O sea, y han salido todos, y Days Gone va a salir en marzo. ¿De Last of Us? ¿Tú crees que no tiene nada que presentar? Lo que quiero decir es que de todos los juegos, esos de la línea de juegos top, que se ha repetido 3-4 años, los únicos que quedan son The Last of Us y... No, no te lo compro. Pero pintaza que... No, el Ghost of Tsushima. No te lo compro... ¿Por qué no? Desde el primer momento en el que... ¿Y el, no, Mike... y el de Kojima? No, no, el, pero... El... Pero será que... El Globo Simulator, el... ¿Cómo se llama? Sí, el, sí, el Death Stranding. Stranding. Que no te compro el argumento. O sea, que no es el argumento. No. Es el, lo que estoy diciendo es que Sony no va... Microsoft hace unas... Lleva un par de años haciendo pedazos de conferencia con tres realmente exclusivos. Y es capaz de llenar una hora de presentación alucinante con multis, con... Pero también te digo una cosa. Pero no estoy, es que no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que, el, que PlayStation 4 se agota. Pero se está vendiendo como nunca. Bueno, y pero... Está vendiendo como nunca. Las fuentes dicen que fuentes nos vamos a 2020. De Alcocever. A 2020, Play 5. Sí. Pero si, si tienes Play... Vamos. Coño, pues correcto, que menos si tienes... que ir a 2019 a presentar Play 5. No, siempre porque cuando, la presentes... Siempre, en cuando, la... siempre cuando la presentes... si la presentas a finales de, 2000, de 2020, tienes que presentarla en el hotel de... La presentes en la mira, PlayStation Experience. Voy a ser... vamos a no ser objetivos, vamos a ser... usuarios y jugadores de consola. A mí, egoístas, voy a ser egoísta. Hostia, que en un E3 no vaya esta compañía, para mí es irrespetuoso con el sector del videojuego. Sí. No, yo entiendo si que una compañía. Yo entiendo, exacto, no, una claro. compañía tiene que mirar por sus beneficios, lo que le cuesta ir, lo que le cuesta tal. Claro, claro. Pero a mí, como jugador. Hay una cosa que me molesta. Ilusión. Mucho. Hay una cosa que me molesta. O sea, ¿y cuál será una forma en la que Sony? Lo que yo quiero decir es que a lo mejor con este parón Sony se replantea la manera de acudir al E3. Porque yo creo que los dos últimos años. A tocar el violín que no vaya. Yo creo que los dos últimos años o los tres no es la, pero, no es la manera. Creo. Los últimos tres años. Si ganaron claramente el E3 de 2015. Triplete, ¿eh? Triplete con. Claro, con humo. Estamos con la historia, con la ilusión. Pero no, con humo. A mí lo que más me molesta es la gente. Es la Fantasy 7, ¿eh? Qué huevo ese. Hoy he leído en Meristation que el desarrollo va bien. Bien. Ojo que tengas que hacer noticia de que una cosa va bien. Bueno, normalmente las noticias no es una cosa. A mí hay una cosa que me molesta mucho y es toda esta gente, periodistas, influencers, usuarios y tal, que dicen: no, es que Sony no necesita el E3. A ver, tú lo que no puedes hacer es. Hace 5 meses, en junio, Sony te presenta el primer gameplay tocho de The Last of Us 2 en el E3, ¿vale? Te coge el E3 y te centra el E3 con ese gameplay de los... Y vosotros yendo de un lado para otro. Exacto, pero ese gameplay brutal. No puedes decir a los 4 meses, no, es que Sony no necesita el E3, porque no tiene ningún sentido. Bueno, pero eso la gente que lo ha dicho son gente de Sony, o la gente fans de Sony. Yo insisto, mira, ¿no? Ahí okay. No, pero yo creo que Sony, es posible que Sony no necesite el E3, pero yo considero que el usuario de Play necesita ahora, que Sony esté en el La única compañía que no necesita el E3 es Nintendo. Es la única compañía está, que... No está, porque también puedo estar yo así en el E3. Yo pienso que el usuario, insisto... La conferencia de Nintendo es el directo. Está pregada. Sí, pero tú vas... Pero en el E3, el stand de Nintendo es brutalmente grande. ¿Qué? Y este año, no había, es verdad que no había tantos juegos... Pero L3, no olvidemos, un momento. Mucho perdón. L3 es una, teóricamente, una feria profesional. Sí, ¿vale? Que ahora se ha abierto... Ok, sí, pero históricamente es una feria profesional. Y por muy abierta que se haya hecho los dos días y tal, no sé qué... Hay muy poca gente que realmente va a poder ir al E3. Sí. Con lo cual, E3, para la gente que... excepto para el 0.0001 de la gente que va a ir y 0.000001 sí. que va a probar un videojuego de los que esté allí, son las conferencias. No, porque las conferencias son muy importantes por los anuncios, pero luego está todo lo que tú pruebas y lo que explicas y lo que muestras en vídeo. Y cuando tú vas a la conferencia de Nintendo el año pasado fue horrible, porque fue la mitad, casi todo Smash Bros, pero tú vas a jugar... Smash Direct. Smash, casi, pero tú vas a jugar, luego al día siguiente vas al stand a jugar y tienes Smash Bros y tienes Pokémon, que son dos juegos que van a ser de los más vendidos del año. Yo lo entiendo, ¿eh? Lo estáis planteando todo desde el punto de vista periodístico, que es nuestro rol aquí, pero yo insisto en ponerme en el lado de como usuario. Poco, bueno. Yo os pregunto, ¿Apple vendería iPhones del nuevo modelo si no hiciera la Keynote que hace en septiembre? Sí. Lo vendría igual. Creo que la Keynote es necesaria para que el usuario de Apple, digo Apple como cualquier... Creo que la Keynote es más para los accionistas que para los para el usuario, fíjate lo que te digo. Bueno, pero yo creo que... Y posiblemente el E3 también, para las compañías. Sí, seguro. Pero yo lo que digo es, en esa semana en concreto, donde las webs, las noticias, incluso los medios generales... Sony no puede estar. Es una falta de respeto al mundo del videojuego. No te han dicho que no vayan a hacer nada. Te han dicho simplemente que no van a estar allí. Que lo hagan una semana antes, a su bola, bueno. ¿Vale? Yo simplemente lo que puse en... Me ha parecido mal siempre, no es por Sony, me ha parecido mal siempre que Blizzard... Yo la última vez que fue Blizzard a E3, yo estaba, yo jugué al Ghost. Pero Blizzard dejó de ir. A mí me parece mal que Blizzard no esté en un E3. ¿Por qué? Si ya tiene su propia feria. Porque considero que el E3, desde un punto de vista romántico como usuario, sí, pero... considero que el E3 es un escenario también... donde todos deberíamos poder ahí ver... Y también te digo que con la importancia que tiene Blizzard, es verdad que el peso del E3 yo creo que es más de formato consola, de usuario consola. Pero ahí hay. Y por eso digo que la ausencia de Sony es grave. Es grave. Es muy grave. Hombre, yo francamente, a nivel... La compañía líder. Yo simplemente, yo lo que creo es que ellos han dicho que no van a estar en el E3. Que ellos no vayan a ser noticia durante la época del E3, ya sea tres días después, eso no lo han dicho. ¿Vale? No, claro, te hacen una experiencia en mayo y ya está claro. Y ya está, o a finales de mayo, exactamente, y te dices, bueno, y a partir de ahora lo que venga. ¿Para qué voy a E3 cuando presento esto? O lo puedo hacer una semana después. De todas maneras, llevan unas cuantas decisiones un poco raras, ¿eh? Pero se pueden permitir, se pueden permitir una PC Classic como... Se pueden permitir todas esas excentricidades porque, primero, que Sony se las ha permitido cuando no ha sido líder. Cuando ha sido líder, normalmente el liderazgo en las compañías no hace ningún bien al usuario, ¿vale? No. Por ejemplo, Nintendo es líder en su posición y hace cosas que a nivel de usuario son difíciles de defender. Por ejemplo, no sé, si ahora mismo te saliera Microsoft y te dice que su online o que su chat de voz es como el que tiene el que tiene Switch, pues la gente diría, oiga, ¿estamos locos o qué? Es el mejor club del mundo y hace fichajes que dices, si estuvieras segundo, si fueras un segundón, te esforzarías más, pero como es y será durante muchas décadas el mejor de esto, pues se puede permitir un año fichar a Lopetegui y a Solari. No, entiendo el ejemplo. ¿Has visto el tweet, la noticia de As de hoy? No saber nada. Sale un titular que pone: Solari nos destrozó con un matiz táctico. Subtítulo: hablamos con el entrenador del Palomeras en el debut de Solari con el cadete B del Madrid que ganó 6-0. Un matiz táctico. No te metas con As, que están en la oficina. Tú no, porque estás aquí. Bueno, As es que me paga a mí. Ah, vale. Lo que viene siendo el liderazgo no le sienta bien a Sony, ¿vale? Entonces, pero se lo puede permitir, estas excentricidades, ¿vale? Entonces, ahora mismo yo creo que sí que no van a renunciar al tiempo del E3 para anunciar algo. Creo que sí que ellos simplemente lo que quieren es tiempo en exclusiva y atención en exclusiva para cuando ellos... Pero eso es porque se viene consola nueva. Pues sí, claro, pero fíjate. ¿Va a salir presidente? No. No, pero yo decía... Escúchame. Pero tú decías, con lo que está vendiendo... Yo no estoy tan seguro. Pero tú decías, con el que está vendiendo ahora tal consola... Yo simplemente digo, a nivel comercial, ahora mismo, si viene Sony en mayo del año que viene, en mayo de 2019, y me dice, sí, vamos a sacar una consola en noviembre, te digo, no lo entiendo. No, pero en noviembre del año que viene... Entonces no lo anuncias un año y medio antes. Ya. Yeah. ¿Vale? También decían... También decían que Sony se olía, que Scarlett se muestra... Es cierto, lleva... 80, este es guapa esta, ¿eh? Lleva 90 millones de consolas vendidas, ¿vale? 90 millones de consolas vendidas. Es la tercera, ¿no? Más vendida, ¿vale?, de la historia, me parece. ¿Sí? Sí. Los 5 juegos más vendidos de Sony, ¿vale? Ninguno es exclusivo. Ninguno es exclusivo. ¡No! PlayStation vende por sus exclusivos. 5 tops. O sea, los 5 juegos más vendidos de Sony... Es que todos son multiplataformas. Cuando 360 dominaba porque era el pack con Call of Duty. Era la consola de Call of Duty en Estados Unidos. Era la consola del Modern Warfare. Vende, pero es que me encantan. Cuando salen estas estadísticas, anticuñaos. Es que me encanta. Le falta el respeto a todos, a los culturetas, a los cuñaos. Pero tú les dices, no, porque salen estos, ¿no? No quiero decir nombres. Estos. No quiero decir nombres porque. Porque está feo. Está porque feo. Está feo decir, no, está aunque, cita, aunque citar, citar, a mí me gusta citar. Yo cito. ¿A Kant? ¿Vale? Kant de Paul, ¿vale? Pero, como algunos, pues, han estado con nosotros, pues, y son amigos míos de la infancia, no quiero decir nombres. ¿Vale? Se está calentando, va, al final. ¿Quieres decir nombres? Y todavía queda tiempo de ¿vale? Caberme, sí. ¿Quieres decir nombres? No digas nombres. No puedo decir nombres. No, no, no, porque yo creo. Pero si es amigo mío. Bueno, pero yo, los amigos no lo hablan. No, aquí. No están. Pues no son importantes. Los amigos no lo hablan aquí. No, no puedo decir nombres. No, porque. Pero tienen un blog. No pueden romper la cuarta pared. Vale, ok. Bueno, total. ¿Qué dicen? No. Esa gente que dice. No. Sí, está muy bien. Romper mente, la cuarta pared de mente. Tienes que poner más palabras sí. En mente. Bueno, total, que tienes la gente que te dice, no, es que los exclusivos. Los exclusivos, dices. Los exclusivos, es que claro, estáis locos, no sabéis los exclusivos. Juego más vendido, Call of Duty. No, pero los exclusivos ayudan. Black Ops 4 más vendido. Segundo más vendido, FIFA. Siguiente más vendido, Fortnite. Os digo. Siguiente más vendido. Os digo una cosa, reflexión que hago. Cuando analizamos que una. Que Sony decida no ir al E3. Cuñado. Tendimos a pensar, bueno, como es una compañía y son más listos que nosotros, motivos tendrán y seguro que lo están tomando bien. La decisión está bien tomada. Ojo, porque esa soberbia o esa. El pensar que tú estás por encima y que no, toda decisión va a ser bien. Acuérdate que no hace mucho. PlayStation 3. Xbox. Y PlayStation 3. Xbox, ¿no te acuerdas? Xbox One. La forma de presentarse tal cual se demuestra con el tiempo que es un error. Entonces, ojo, que tú por, digamos, soy líder indiscutible, nadie me tose tal cual, no hace falta que vaya, que eso, a ver si al final acaba repercutiendo en que el eco que tienen tus anuncios primero, no es el que tenía antes. Pero es que yo estuve primero PlayStation 4 que Xbox. Yo cuando salió Xbox, la primera, la Xbox One, No, yo lo digo porque. Me negué en rotundo a seguir esto que con te esa dice, política. Voy a defender. ¿Crees que Sony le interesa la unidad de 3? Ya lo veremos. Ya lo veremos. La soberbia es no tener ni un juego para PlayStation 3 y que salga alguien de Sony y te dice: venderíamos 10 millones de consolas sin tener ni un juego. Esto es la soberbia que te permite el liderazgo. Es la soberbia que saliendo de vender 120 millones de consolas de PlayStation 2. Tuviste que bajar el precio. Tú sales al decir: yo vendería 10 millones de consolas sin tener ni un juego. ¿Vale? Esta es la soberbia de Sony en cuando ha estado en el liderazgo. Y esto es real, no son unas comillas que yo me saco del culo. Esto son declaraciones reales, ¿vale? Entonces, ¿te lo puedes permitir cuántas veces? En la generación pasada te pasó factura. Te pasó factura porque alguien dijo, bueno, tú si quieres vendes 10 millones sin ningún juego. Yo intentaré vender 60, ¿sabes? Pero sacando juegos. Sacando juegos lo voy a intentar, por lo menos, ¿no? A lo mejor no funciona. Ahora Sony le ha ido muy bien. Le ha ido muy bien porque ha sabido. Yo creo que Xbox ha renunciado por completo a esta generación. Ya. O sea, creo que Forza Horizon 4 va a ser el último gran juego que va a salir en esta generación. Para Xbox. Creo, ¿eh? Mi opinión. ¿Vale? Yo creo que. Microsoft... Y lo siguiente, y está. No sé, porque igual. Microsoft, mañana, mira lo que te diré. Igual Microsoft mañana ha comprado tres estudios más. Ha renunciado a esta generación. Pero la está usando para empezar a poner las bases de lo que será su siguiente. No la entierro, pero ya empieza a poner los cimientos. Está haciendo todo está haciendo bien todo lo que hizo mal con el final de 360. Y está haciendo un poco lo que hizo con el final de Xbox, que fue ya la introducción del online, con Halo 2, etc. Está empezando a introducir cositas, es decir, para esta no me sirve ya, pero para la siguiente que lo veáis como algo natural. Te vas a cagar con lo que te voy a decir, Albert. Esto es una opinión que creo que es mía, pero puede ser que la haya robado de alguna parte. No sé, ¿vale? O sea, es posible. No, me excuso si la he robado de otra parte. Esta próxima Xbox, ¿vale? Scarlett, va a ser la última consola física que va a hacer Microsoft. Y a partir de ahí, todo streaming. No he leído hoy, y posiblemente esto lo escucharéis domingo. Tengo esta impresión, ¿eh? Juraría que he leído hace un par de horas. O sea, disfrutad del lanzamiento de las consolas. Se ha anunciado o filtrado, insisto, posiblemente domingo esté más confirmado o se me desmienta algo. Consola sin disco. Sí. Consola de Xbox, nuevo modelo de Xbox sin disco. Que puede haber dos modelos, ¿no? Uno con. No, que sacará una Xbox One sin disco. Sin disco. Ah, bueno, pues sí, ¿por qué no? Bueno, que te digo que va todo en la línea de que a ver si... Yo, no tener conexión a internet, que es algo que te puede pasar, te quedas, por ejemplo, yo me quedé 2 días sin fibra, ¿vale? Y es un problema para tu colección digital porque no tienes forma de autentificar tus juegos online y entonces te dices, ¿por qué no me lo compré en físico? Bueno, es igual, ¿vale? El otro día, cojo Diablo. Y dijo un amigo mío, se ha comprado Diablo, Diablo 3. Y me dice, ¿eh? Switch. No, se lo ha comprado para una consola de verdad. Y faltón, cuando no es necesario decir. No, además, no, además es un port muy bien hecho. ¿Sabes qué pasa? Que yo estoy disfrutando, dentro de lo que cabe, que no es un Diablo 2. Por ¿qué? Mucho que... Deja, no... ¿Cuál era? ¿Cuál era la expansión? ¿Cuál era la expansión de Diablo 2? ¡Guau! Lord, te dije Lord. Sí, Lord. ¿Qué significa? Lord of the Shadows. Sí, Lord of the... La cagate, ¿eh? The Shadow. Of the Shadow. Lord of Destruction, melón. Lord... ¡Hostia, no! No, porque estoy preparando un reportaje de Castlevania y se me han cruzado los cables ahora, tío. Bueno, total, que él se lo ha comprado en Play 4 y yo lo tengo en Play 4 y tengo en Xbox. Y le dije, bueno, tengo el disco, en Diablo lo tengo, en Xbox lo tengo digital y en Diablo tengo el físico. Yo no lo había tocado desde que tal. Y digo, bueno, pues juego contigo. O Diablo, error, estábamos en partida, errores de lectura en el disco y me echa el dash. Y dije, ¿por qué coño no lo tengo en digital? Claro, sí, porque esto, no te, claro que te puede pasar si te fue fastidiar el disco duro, si te puede fastidiar, pero no, estamos en un punto donde... Es muy posible que excepto Relaño... Y Juan, te iba a decir eso. Y Juan Arenas. Sí. Estamos en un punto de la historia de la humanidad en el que, salvo que te llames Juan Arenas o Relaño, sí, tienes conexión. Podrás comprar las cajas vacías, sí, pero es un pero discurso, sin disco. Es un discurso que... No, mira, que, es un discurso porque no, estamos eso, hasta los huevos. No, es un discurso que va muy... Y de Relaño. Es un discurso estamos que está hartos, muy alejado decir, de la preservación. Te lo queríamos decir. Estamos y la preservación de del Arenas, videojuego, ¿quién la asegura con esto? Y este nuevo que has traído, ¿cómo se llama este? El que vino el otro día también. Alejandro. Hartos también de Alejandro. Hartos de Alejandro. Sobre la campaña. Bueno, no, vaya. Lo de Alejandro es porque es un cono tecnológico. Cono. Ah, no se puede ser un cono. Es un cono. Con las cono. Conexiones y con internet y con el bueno, micro perdona, en 2018. En esa convocatoria estaba Borja y ya directamente no vino porque el micro no le conectaba con el nuevo ordenador. ¿Pero cómo no te cuenta? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo no me conecta? ¿Qué? Es un cono, es un cono. A mí me han enseñado una cosa, desde Windows 95 me han enseñado una cosa, me lo dijeron el primer día y pensé, no puede ser verdad. Y cada día de mi vida lo he comprobado, que es que cada cosa se conecta en un sitio. Que no puedes conectar un cable jack en un sitio USB. No y entra. No puedes conectar, ¿sabes? Cuando había esas conexiones de mierda del teclado, no entra en un USB. Cada cosa tiene su sitio. Me lo dijeron hace 20 años y sigue pasando. Por ensayo y error. La máxima es que el cable de USB. Micro. No, que el cable de micro lo conectes, si tienes un micro analógico, sí, en el cable del auricular. Y si no, hace, no se, no vale. Se oye nada. Un momento. Y el USB, es verdad que todo el mundo lo prueba tres veces. Así no entra, así tampoco, era así. Pero acaba entrando, ¿vale? Sí, a la tercera, ¿vale? Sí. Ahora lo han puesto todavía al FADE con USB-C. Sí. Ya da igual, si no importa el FADE. Dices, porque que tuviese solo una posición y que pudiese ir al revés, es demasiado complicado para vosotros. Lo vamos a hacer. Tenemos un equipo de genios, ¿vale? Porque esto, el mundo es un lugar con gente, bueno, de capacidad mixta, sí, vamos a decirlo así, ¿vale? Entonces, para todo el mundo que os cuesta entender que lo estáis metiendo al revés, no hay problema, lo podéis meter de cualquier forma. El HDMI tiene una posición. Sí, sí, ya está. De todas maneras... Cable de red, solo entra de una manera. Solo volviendo a lo que decías sobre las compañías que toman decisiones y... Porque yo me he encontrado con eso de ¿tú qué sabes más tú que, sí, que Nintendo? ¿Sabes tú más que Sony? Me lo preguntan. Porque estas compañías no sé, no toman pues estas no decisiones. No lo sé, pero sé más que tú. ¿No? Eso está bien, ¿eh? No lo sé, pero que tú sí que sé más. Y luego piensas que la historia de los videojuegos está montada a partir de errores garrafales. Sí. Antes hablabas de la soberbia de Nintendo, de decirle a Sony, oye, déjame en paz. Le cuesta el liderazgo. La soberbia, ¿no? Pero ¿qué es esta mierda del disco? Circulen. Espera. Esto es una mierda. La idea brillante de decir Game Boy Virtual Boy. Virtual Boy. El futuro. O sea, si Game Boy no hubiera vendido tanto, Virtual Boy se carga a Nintendo. Pero a mí me... Pero Nintendo es una compañía que ha hecho... especialmente a partir de GameCube. Me ¿vale? da miedo a mí también. Que... Me da miedo. No. Ella se la ha jugado, ¿vale? Cuando sí. Ella se dio cuenta de que no podía competir tecnológicamente. Se la ha jugado cuando tenía necesidad. Con el resto ha dicho, un momento, yo no puedo competir aquí. Y ha jugado. Le salió bien con Wii, muy bien. De hecho, le salió bien, le salió mal con Wii U. Y le ha vuelto a salir bien con Switch, ¿vale? Y con Switch Plus y con Switch Plus 2. Es el ejemplo. Claro. El de Wii U. Tienes una consola con Wii que vende millones y... tableto mando. Pero, pero un momento, tú tiras... Yo no entiendo de Nintendo, tío. ¿Quién coño iba a pensar que Wii iba a triunfar? ¿Vale? Uh-huh. Es lanzar cosas contra la pared y ver si algo se pega, ¿vale? ¿Y qué pasó? Lanzaron Wii contra la pared, ostras, y dijeron... Tío, un momento. Yo creo que Nintendo mismo dijo... ¿Qué coño hemos hecho tan bien aquí, no? Volviendo no al tema, y para cerrarlo ya. Game Boy. Yo creo que esto lo que viene a decir es... Hay veces que, que lo que parece sencillo acaba siendo lo sencillo. Y a día de hoy... La navaja de Occam. A día de hoy, parece... Esto es un comentario muy cultural. Navaja de Occam. Motescript. No, no. Motecipotudo. Navaja de Occam. Si hay dos soluciones posibles, normalmente la más fácil es la correcta. Podemos decir que quizás Sony está planteando... A día de hoy, yo creo que lo evidente parece que no ir a L3 es una mala decisión. Pero cuando la gente te dice, Salva, y posiblemente... ¿tú sabes mal que Sony? ¿Tú sabes más que Sony? Es una falacia de autoridad. Porque es verdad que Sony puede saber más que tú, ¿vale? Pero Sony es muchas personas. Pero eso no quiere decir que no se puedan equivocar, claro. ¿Vale? O sea, el hecho de simplemente porque lo haga Sony no le da autoridad. Es una clásica falacia de... Díselo a Blizzard, ya de hablo. Como Blizzard lo hace. Es una clásica falacia de autoridad. Y no puedes dejar que alguien diga... No, tengo que hablar falacia. Pero es que pasa con la taberna y nueva partida. Pasa exactamente lo mismo. Corremos con esto. ¿Cómo llevamos esto? Pasa exactamente lo mismo, fijaos. Yo creo que sí, pero nueva partida es mejor que la taberna. ¿No? ¿Es así? ¿No habéis visto los focos, las cámaras? Tiene más recursos. Las barbas bien. Los morritos. Sí, el setup. No es una cocina. Además, en ese ¿cómo una cocina? ¿Qué quieres decir? Además, en el sentido literal de la cocina, ¿vale? No, lo que quiero decir es que aquí es donde se cocina la taberna. Correcto. Eso es lo que está... Dices, no puede ser, es un programa mucho mejor. No puede ser que esto... Con estos. Sea... Con esto. A ver, escúchame una cosa. No puede ser. Lo que me estás... Pues sí. ¿Por qué es? Pero esto es para decírselo a la gente. Es decir, si no es el setup, si no es la tecnología, si no es... ¿Qué es lo que falla? Yo dejo la pregunta al aire para gente más lista que yo la conteste. Algo que me he olvidado decir con respecto, ya lo sé, con respecto con respecto a Fallout 76. Fallout 76. No, escúchame, que alguien me dijo en Twitter, hostia, deberías la campaña. La Minecraft que le deberías decir que es verdad que nos parece el hecho de que hostia, cada vez más los juegos se lanzan al mercado estando inacabados, joder. Y hay juegos que se lanzan inacabados. Porque esto se ha lanzado como acabado, ¿no? No es beta. No se anuncia como beta. No es beta. Que yo recuerdo cuál fue últimamente que salió un juego que cuando lo compraste ponía cuidado que esto es beta. ¿Cuál fue? Hostia. ¿Cuánta Zeta? No. Hablo de físico. No. Recuerdo un juego físico. Nos lo dices en los comentarios. Que salió y era. Esto es beta. O sea, que sepáis que esto es beta. No acuerdo cuál era. Da igual. Sí, que ya. Bueno, total. No me acordaré. Y es cierto que, evidentemente, casi todo el mundo tiene internet y todo lo demás, y de hecho el parche de día 1 de Fallout decían que ocupaba más que el propio juego en sí, ¿no? El juego ocupa 50 y pico gigas, una cosa así en total, la descargas, ¿vale? La realidad es que es verdad que esto ha hecho que los tiempos, que los desarrolladores tengan más tiempo para arreglar las cosas que de otra forma sería imposible arreglar, pero también es verdad que lo que venimos viendo en algunos casos de forma muy sangrante, es que la gente se está apoyando en esto de una forma brutal, ¿vale? El caso de Fallout 76 es más sangrante porque es muy gráfico, ¿no? Ves los bugs, ves tal, jaja, un tío que se hunde en el suelo, el monger aquel que te dispara ahí con el codo y tal, pero... Leí a alguien que dijo, verás tú dentro de 5 o 10 años que estos parches, estas actualizaciones no estén o lo que sea, y la gente que ponga el disco... Ponga el disco y el juego, que no tendrá nada que ver con el juego. Claro, porque tú, ¿cuánto tiempo aguantas un parche en un servidor? O sea, yo ahora mismo... Si te llamas Steam infinitamente, pero si te llamas según qué... O si tú ahora metes el Prey original, no este, el Prey. Sí, el de 360. El de 360. ¿Tú crees que si ese juego se parcheó, que no lo sé, no lo creo, pero si ese juego se parcheó, el parche sigue estando en el servidor? Te lo digo. Ah, bueno, es retrocompatible, ¿no? Sí, pero si es retrocompatible, claro, es un caso... puedo que sí. No, pero te pongo otro ejemplo muy, muy sencillo. Que tú, o todos tus favoritos. Este tienes que siempre, de vez en cuando, cada 2-3 meses, soltarlo para que la gente te asocie con él. Tú lo conoces. Vale. ¿Vale? Si tú hoy en día, lo tengo en la estantería, ¿eh? Tú coges Vampiro la Mascarada. ¿Eh? Me tienes que decir. Tremendo. A los 17 años jugabas a Vampiro la Mascarada. De los 17 a los 19 jugaste a Vampiro la Mascarada. Sí, ¿vale? Después te pasaste a Tulu. Sí, ¿vale? Ya está. Sí, pero claro, yo lo jugué en Cyberpunk. No, te pasaste a Tulu. Sí. No, Cyberpunk no, porque como está tan de moda el juego, todo el mundo se piensa, no, si tú juegas a Cyberpunk. No, pero Vampiro. Que además te escribió Masquerade. Escúchame una cosa. Te pasas por el Mercat de San Antonio, ¿vale? Y compras la edición de Cyberpunk, pero una vieja. Sí, ¿sabes? Sí, que sí, alguien te pueda decir, esto no es nuevo de claro, ahora. Dices, con apuntes de estadísticas. Escúchame, mirad lo que he encontrado rescatando cajas del garaje. Esos son unos cuantos me gustan. Llenas, sí. Llenas a 70, lápiz. 80. Llenas a lápiz, ¿vale? Y con una goma de borrar. De si no personaje. Tienes, pero arruga un poco, tal, no sé qué, ¿vale? Vas borrando cosas, vas poniendo números, o sea, o copias de alguien que lo haya jugado. Marca y lo pones páginas. Mírate ahí, pones un nombre guapo de tu personaje y lo dejas ahí. Pregunta. Escúchame, te garantizo, mínimo 90 likes. ¿Sin retweet de MediStation? Sin retweet de MediStation. Son muchos likes porque... Es más, si pones esto, te lo retuiteo yo. Yo no puedo aguantar esto. Pero una cosa, vale, vámonos. Sí, llevamos casi una hora, pero no hemos hablado de los nominados a los Game Awards. No quiero meterme en ese fregado ahora. No quiero meterme en ese fregado. ¿Por qué? ¿Cuándo son los Game Awards? Nosotros, el próximo programa, si todo va bien y no cancelamos nada, va a salir el 2 o 3 de diciembre, si no me equivoco. ¿Y es el 6? Y el 6 es el... No quiero entrar en ese tema aún. Sergio, que estás viendo esto... Vale, pues si no quieres entrar en el tema, ¿cómo lleváis Red Dead Redemption 2? No quiero hablar del tema. No quiero hablar del tema. Bueno, tú te has visto jugar todo lo que juego. No quiero hablar del tema. Te stalkeo, porque cuando veo una subida de puntos... Ah, ¿te gusta el Fatal Fury, eh? Guapetón. No los tengo pasados todos como tú, pero... El otro día reflexionaba sobre una cosa de Red Dead Redemption. Lo tiene clavado el... ¿A qué has perdido el caballo? ¿Cuántas? Con lo fácil que es el caballo de Odyssey, que pulsas el botón y viene... ¿Te sale? ¿Te sale? Vamos. Nada. Pero sabes cómo lo hacen, ¿no? Sí, claro, siempre detrás. Es increíble. Intento girar rápido, no hay manera. Yo lo pillé una vez. ¿Cuántas horas tiene GTA 3? ¿Qué? ¿Cuántas horas tiene GTA 3? ¿100? ¿Top 100? ¿Vice City 100 más? Sí. ¿El otro, San Andreas 100 más? Sí, o 200 o 300. ¿GTA 4 100 más? Sí. ¿GTA 5 100 más? O 1000. ¿Red Dead Redemption 100 más? ¿Y el 2 100 más? 700. ¿Red Dead Redemption 1? ¿Qué probabilidades hay? Hago esta pregunta, ¿eh? ¿Qué probabilidades hay que en 700 horas nunca una misión empiece donde estás? Que nunca pase nada donde estás. Siempre hay que ir a tomar por culo. 700 horas. Yo estoy en mi casa o estoy en el trabajo y pasan cosas. Ahora me llama no sé quién, voy a hablar con él. Y hay veces que dices... Y lo resuelvo ahí, Y que estás en la cocina y dices, ah, pues me apetece algo de nevera, estoy aquí. No tengo que ir. Estoy aquí y se me cae el vaso y digo, misión, quest, pim, recoger el vaso. Y luego aquí, me ha pasado aquí, no estaba planeado, pero 700 horas de misiones. Nunca, nunca, nunca una misión ha empezado donde estás. Siempre que ir. Y yo no aguanto más. No aguanto más. Narrativa. No quiero ir. Estoy a gusto donde estoy. Narrativa y se puede estar quemando ese pueblo de ahí, que estoy aquí y estoy a gusto. Y no quiero moverme. Ahora que estás diciendo y hasta ahí eso, mi tengo muchas ganas de pillarme en Steam el San Andreas para jugar en la GP. Vete, de... Me voy. Está ya muy buscado esto. Está ya muy buscado esto, Salva. Bueno, dejamos aquí, ¿no? Sí. ¿Tú te imaginas ahora instalando el San Andreas? Bueno, son 2 gigas, ¿no? Sí, pero todos los juegos pendientes para... fotito... Sí, fotito... Y pa' casa, ¿eh? Lo que pasa es que tendría que dejarlo abierto para que no me dijeras, no has jugado 2 minutos. Es verdad. Bueno, sí, pero te digo, oye, envíame el logro de la misión, de la quinta misión. Ups. Nada. Ups. Nada. Bueno, nada. Volvemos en diciembre, ¿vale? Sí, sí, con los Game Awards, ¿no? Todos los posters están ahí a saco votando Celeste. Tenemos media reacción. Por eso he puesto que me lo manden en privado para que no insultes a nadie. Me he ido a hacer una misión. Oye, esta fama que... Eres un poco agresivo. No. Sí. Pero yo nunca ataco a la persona. Ya estamos con la tontería. Esta es la persona. persona. Es sí, pero que es que me atacan. Los que te conocemos, pues bueno, hay sacan, días, hay días sacan que sacan argumentos de mierda. Te bloqueamos, te bloqueamos y 3-4 días y. Pero vienen con argumentos de mierda. Si vienes con argumentos de son mierda. Son jóvenes. Podría ser su padre, tío. Literalmente. Pero no, podría, ¿eh? No. No podría. Literalmente. Literalmente. Entonces lo que tienes que hacer es intentar que aprendan de esa discusión, no que se vayan enfadados. No, pero ¿sabes cuál es el problema? Que se piensan que ellos son más importantes que el videojuego. Depende del artículo. Si es un artículo de opinión. Sí, si es un artículo de opinión, sí, pero si es un análisis, no. Bueno, estoy de acuerdo. ¿Qué se piensan que son más importantes? No, y esto no lo puedo permitir. No se piensa en eso. Intentan darle un valor distinto. Ya lo hablaremos, ¿vale? Porque ahora es complicado y yo tampoco. No sé. Además, ¿por qué discutes si estás de acuerdo conmigo? Yo estoy de acuerdo con el tipo de análisis que hacemos. Pero entiendo que en otros sitios Albert va a cortar la emisión. Adiós.